Inscripción al IMSS de tu trabajador doméstico. Es la solicitud que presentas como patrón persona física para realizar la inscripción al seguro social del trabajador que te presta servicios de aseo o asistencia propios o relacionados al hogar. Al inscribir a tu trabajador doméstico al seguro social, le estás brindando la oportunidad de tener asistencia médico-familiar, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, así como a las pensiones de invalidez y o viudez, retiro en cesantía en edad avanzada, más de 60 años o por vejez, más de 65 años de edad, orfandad y ascendencia. Lo puedes realizar si eres patrón persona física acompañado de tu trabajador doméstico. Documentos que debes llevar tuyos como patrón. Identificación oficial con fotografía y firma en original y copia, como puede ser la credencial para votar, el pasaporte, la cartilla del servicio militar, la cédula profesional o la matrícula consular. Debes de llevar también el comprobante del pago de la cuota anual anticipada del aseguramiento, en copia. Si deseas continuar brindándole las prestaciones de seguro social a tu empleado y el trámite lo realizas dentro de los 30 días naturales anteriores al vencimiento, debes presentar tu identificación oficial con fotografía y firma en original y copia, como puede ser tu credencial para votar, pasaporte vigente, cartilla de servicio militar nacional, cédula profesional y matrícula consular, comprobante del pago de la cuota anual anticipada del aseguramiento en copia, y en caso de que cambies de domicilio, comprobante de domicilio del trabajador doméstico en copia, pero si tu trabajador duerme en tu domicilio, el comprobante de domicilio puede ser tuyo. En caso de que la solicitud sea presentada de manera extemporánea, deberás presentar el escrito dentro de los 30 días naturales posteriores al vencimiento, en original. Si tu trabajador requiere que se le acuse de recibo, deberás traer una copia para ello. De tu trabajador doméstico requieres una identificación oficial con fotografía y firma en original y copia, como puede ser credencial para votar, pasaporte vigente, cartilla del servicio militar, cédula profesional o matrícula consular. También debes llevar un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses, como puede ser agua, luz, teléfono, gas, pero si tu trabajador duerme en tu domicilio, el comprobante de domicilio puede ser tuyo, en original y copia, un acta de nacimiento en original y copia, su CURP y un cuestionario médico que te proporcione el IMSS, llenado por tu trabajador doméstico y por cada familiar a asegurar cuando aplique. En original, por cada persona a asegurar, deberás llevar 2 fotografías recientes en tamaño infantil. Nota, para realizar el pago en el banco debes llevar un dispositivo USB o 7 disquets de 3.5. El lugar y horario de atención es en la subdelegación que te corresponde en un horario de lunes a viernes de 8 a 15.30 horas. www.imss.gob.mx. Corresponda en un horario de lunes a viernes de 8 a 15.30 horas. www.imss.gob.mx. Punto com.mx. Punto.